Aunque sea como grana, tus pecados lavaré. Aunque sean como grana, como nieve los haré. Si aunque sean como grana, yo los lavaré. Aunque sean como grana, aunque sean como grana, tus pecados lavaré. Tus pecados lavaré. Él aleja tus pecados y su consecuencia atroz. Él aleja tus pecados y su consecuencia atroz. Venid a mí, y pues sed salvos, dice nuestro Dios. Él aleja tus pecados, Él aleja tus pecados y su consecuencia atroz.